Esto es Lección de Baile. Presentado por Quique Reigada. Take four. One, two, three. Eso es, aquí comienza un nuevo programa de Lección de Baile. Tu cita mensual con el universo electrónico, en el más amplio sentido de la palabra, y con los sonidos relacionados con la cultura de club. Un programa que puedes descargarte desde la web de Referencia Cero, en referenciacero.com, o también escuchar online desde mi MySpace personal, en myspace.com/Quique Reigada, ya que se conecta automáticamente al entrar en dicha página. Llegamos ya a la octava entrega correspondiente al mes de diciembre de 2007. Un programa un poco más largo de lo habitual, ya que pasaremos de la hora y media y también con una selección de temas de álbumes publicados durante este año. Los ingredientes de este programa serán el downtempo, future jazz, broken beats, drum and bass, tecnopop, tango electrónico, italo disco, electropop y breakcore. Además, haremos un pequeño homenaje al sello alemán Sonar Collective, ya que acaba de cumplir 10 años. Antes de comenzar, tengo que agradeceros una vez más a todos y a todas el seguimiento y el apoyo que me estáis dando. Es muy gratificante saber que algo que haces por amor al arte, pues es reconocido y valorado por una serie de personas que tienen tus mismas inquietudes musicales. Una vez más, y perdonad que sea un pesado, mil gracias. Por cierto, para los que seáis usuarios de MySpace y queráis saber cuándo publico cada nuevo programa, os recomiendo que os suscribáis a mi blog. Lo que tenéis que hacer es, pues, hacer un clic donde pone suscríbete a este blog y ya recibiréis la información cada vez que tenga un nuevo programa. Y dicho todo esto, vamos a comenzar ya con Lección de Baile 8. Espero que la selección musical sea de tu agrado, porque es sencillamente la música que a mí me gustaría escuchar en un programa de radio. Recibe el saludo de Quique Reigada. Comenzamos. Al amanecer del último día de mayo, en Montes Cantaris, se verá la luz. Hemos comenzado el programa con la música de Telémaco, un dúo gallego procedente de Lugo, formado por Álvaro Pardo, conocido como Dr. Thing o Mr. Fishman, y Miguel Rulos, conocido como Mike Rolling. Ellos acaban de publicar su segundo álbum llamado Terra, en el cual, y cito palabras textuales que me ha hecho el propio Álvaro, nos vamos a encontrar mil y unas sensaciones auditivas. Un trabajo en el que intentan plasmar todo lo que les gusta, pues como bandas sonoras, conversaciones de películas, sintes, metales, juguetes caseros, multiefectos analógicos. En resumen, un disco muy hardware y poco software. Este tema se llama Oshadrez de Mr. Spock, el ajedrez de Mr. Spock, en el que has podido escuchar fragmentos de la película Viaje al centro de la Tierra, basada en la obra del mismo nombre de Julio Verne. Se publicará en vinilo a principios de 2008. Telémaco no es la única aventura en la que está embarcado Álvaro Pardo, toda una referencia y un pionero en la escena gallega desde hace más de una década, en la que ha sido empresario, productor y DJ. De hecho, con la entrada de 2008 llegará un nuevo LP de otro de sus proyectos, Safari Orquesta, y una sesión en CD como Dr. Think. No hay duda de que el próximo año será muy movido para este gallego, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Era el sonido de Telémaco. Este año 2007 se conmemora el décimo aniversario de uno de los sellos más importantes de la escena internacional, Sonar Collective. Para celebrarlo, el sello de Berlín ha publicado un recopilatorio llamado Sonar Collective, 10 Years, Who Cares? Y los responsables de la selección de temas han sido Yasanova. Lo que escuchas es Soul Fiction y su tema You Said con la voz de Susana Rozkosny, uno de los tracks incluidos en este recopilatorio. Pero mi pequeño homenaje desde Lección de Baile a Sonar Collective no se acaba aquí. Vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este recopilatorio llamado 10 Years Who Cares. Na na na na na na nice. Like tea and rice. No other girl can test. You pass the loving test. Yes, yes, yes. Love you the best. Yes, yes. Just me, I'm a princess. Yes, yes, yes. So you know, say me love for the best. Now, oh, wow. Na, na, na, na, na, na, nice. Like bean and rice. Love you the best. Yes, yes. Just me, I'm a princess. Yes, yes. So you know, say me love for the best. Now, oh, wow, wow. Na, na, na, na, na, na, nice. Like bean and rice. Princess, yes, yes, yes, yes. Don't test, test, test, test. Don't touch me, princess. It's for your life, I go wind up in a mess. Yes, yes, yes, yes, yes. No, girl, no, no, no. Me love me, princess. Wind up for them, they no stop from run contest. Princess, así se llama este tema de Lightning Head, tema de 1999 que también se incluye en este recopilatorio 10 Years, Who Cares de Sonar Collective, cumpliendo 10 años, uno de los sellos más importantes e influyentes de los últimos años. Desde Berlín, en Alemania, nuestro pequeño homenaje desde Lección de Baile a este gran label. este es el sonido de Lack of Afro, en el cual el responsable es Adam Gibbons, álbum de debut llamado Presson en el sello Freestyle Records de Londres, perdón. Una perfecta fusión de funk, soul y jazz con música electrónica, como podéis haber comprobado en este tema llamado The Outsider. Me encanta esta canción, muy pegadiza y sobre todo también muy bailable. Big whip for my PYT, but then I ran out of gas, so it's BYE. Ha! I'm on the floss like B-I-G, G-I-E, and party till I G-I-E. I won't stop till I drop on my P-I-G, U-D-I-G, the rhythm that a B-I-T. What? You wanna ask me the C-I-D? No! There goes the bartender's T-I-P, bro. You don't know me, I'm a VIP. Just want a big piece of the P-I-E. Psych! I get down cause I'm digging the sound. I wiggle around and rock to the rhythm. I found a way to move the crowd and it sounds divine. My nouns combine in ways to astound your mind. I got no time to fake, no cake to waste. Don't hate the way that I make breaks relate to words and it seems absurd but still makes sense. I got much more to say and it's really intense. So yo, get ready to get up, get ready to listen, cause I just delivered a rhythm for your criticism. Yeah, I can't change who's saying my name, but player haters can't hate it. I ain't playing the game. What? Qué bien suena esto, ¿verdad? Es el sonido de la banda londinense US3, o US3, capitaneada por Geoff Wilkinson, que publicó su sexto álbum Say What hace ya algunos meses y que contiene temazos como este Beep, Can You Hear Me Now, en el que escuchamos a Adeline, la nueva vocalista de este grupo. Como recordarás, US3 saltó a la fama en el año 1992 al hacer la versión del Cantaloupe Island de Herbie Hancock, que fue rebautizada por ellos como Cantaloupe Flip Fantasia. Bueno, pues un buen álbum este Say What, con la fórmula habitual del grupo, jazz, hip hop y electrónica. También participan en este álbum de US3 los MCs Gaston y Akil. US3, una banda que siempre me ha encantado y que seguiremos pinchando también aquí en Lección de Baile cuando saquen pues más cosas nuevas. A Prefuse 73 o Prefuse 73 en lección de baile, todo un mago de la producción, una de esas mentes privilegiadas que nos sorprenden y nos dejan con la boca abierta con cada uno de sus trabajos, todo un personaje inquieto donde los haya, que publica también bajo los alias de Sabatán Sabalas o de la Rosa Anasora, alternándolos con su proyecto Prefuse 73. La verdad es que no sé de dónde puede sacar tanto tiempo Guillermo Scott Herren para publicar todo este trabajo que tiene siempre, sobre todo en estos últimos 3 años, en el que ha ido a un ritmo de álbum por año desde 2005, y también sin perder la calidad. La verdad es que ha sido muy difícil decidirme por uno solo de los temas de este Preparations, que es su último trabajo, pero aquí tienes este de Class of 73 Bells con el featuring de School of 7 Bells. Y por supuesto, una vez más, desde el sello Warp Records de Londres. We'll be right back. The Politic. Ese es el nombre que han escogido la vocalista y compositora Bembe Sege y el productor neozelandés Mark de Clivelowe para dar a conocer la música que hacen juntos. Debutaron en 2005 con un EP y es ahora cuando publican su primer álbum, que también se llama como ellos, The Politic, y que viene a ser una fusión de hip hop, soul y R&B con música electrónica. Lo que escuchas es The Essence, Reprise, el tema que cierra este EP. Un tema cortito pero intenso. Pero en este disco también hay maravillas como esta que vas a escuchar ahora mismo. Dropping me nuts. Your character is crumbling. It's really not becoming. I'ma keep it real with you. Your people's an unworthy man. You might wanna consider seeking therapy or something. Get down to the bottom of the reason why you're struggling. Did my best to offer you comfort, but dude, you gotta want it. Mind over matter. Snap out of it. You're losing your swagger. Ain't nobody just gonna hear you some confidence on a better look. A level head is the determining factor of whether you gonna progress forward or regress backward. Cause see, grown folk deal with their problems, solving their closure. So the negative attitude you need to get over. Impresionante, acabas de escuchar Feel It, con el featuring de Bahamadia, otro de los temas incluidos en el primer álbum de Bembe Sege y Mar de Clivelowe bajo el nombre de The Politic. Strictly drum and bass, make you wind up your ears. Esto es Lección de Baile. En referenciacero.com. Drum and Bass desde la ciudad de Bristol, en Reino Unido, con el proyecto TC, DC, de Tom Caswell. Es su primer álbum con colaboraciones de Sub Focus, Scratch Perverse o Anna Collins. Este tema se llama Strictly Drum and Bass, dentro de su álbum debut, como te decía antes, Evolution, en el sello D-Style Recordings. Y del Reino Unido nos vamos hasta Argentina. Se llama este tema con la voz de Gustavo Cerati, incluido en el Mar Dulce, nuevo álbum de Bajo Fondo, hasta hace poco tiempo conocidos también como Bajo Fondo Tango Club, un proyecto argentino de tango electrónico capitaneado por Gustavo Santaolalla y en el que también participan gente como Juan Campodónico, Luciano Superviel o Verónica Loza. Este nuevo LP contiene también colaboraciones tan importantes como las de Elvis Costello, Mala Rodríguez o Nelly Furtado, entre otros. Pues en la línea de Gotham Project y otros grupos argentinos que fusionan la electrónica con el tango. música de bajo fondo en su álbum Mar Dulce. Mandalas llegan desde Barcelona y son Ramir, voces y guitarras, David, coros y bases rítmicas, y Uris, coros y teclados. Han publicado 3 álbumes desde 1999. Su último álbum, Hydra Rising, reúne ingredientes como el funk, soul, pop, psicodelia y ritmos rotos. El sonido resultante ha sido bautizado por ellos mismos como Rural Grooves. Lo que estás escuchando es Barbarella Onassis. Es la remezcla llamada Acaso Feel Love Remix. Está incluido en un CD que incluye también remixes de grandes de la escena barcelonesa como Sergi Vila DJ, Facto, Fire, DJ Gato y J. Bardagui y Electrónica Discreta. Un tema para no parar de bailar y altamente adictivo. Era los barceloneses Mandalas. Nos vamos ahora hasta Asturias, más concretamente hasta Oviedo. Collage Sonoro, así se llama este tema de Mr. Hasselbein, el nombre tras el cual se esconde Diego Adrados, asturiano de Oviedo, todo un autodidacta que lleva pues prácticamente 10 años produciendo. Le he conocido a través de MySpace, que sería de MySpace últimamente este programa sin esa gran plataforma para los músicos. Así que estamos conociendo muchos productores en la cantera asturiana, sobre todo gente muy interesante como el propio Diego Adrados. Mr. Hasselbein, lo que estamos escuchando. Además acaba de fichar por el sello Geopardy Records. el collage sonoro de Mr. Hasselwein. Y de Asturias nos vamos hasta Italia. Eduardo Cianfanelli es el responsable de lo que estás escuchando, bajo el alias de Rodion, italiano de Roma. El tema se llama Físico, en su álbum debut llamado Romantic Jet Dance, en el sello Goma Records de Múnich, en Alemania. Italo disco del siglo XXI para ti. We'll be right back. Seguimos viajando por el mundo gracias a la música electrónica. Uno de mis productores favoritos, Reimer Eising, al que conocerás más por el nombre de Ketel, holandés de Groningen, que ya va por su octavo LP, que se dice pronto, en muy poquitos años. El tema se llama Unrequited as Well, en el álbum Whisper Me Wishes, en el sello Duff Recordings de Rotterdam, en Holanda. Ketel. Referenciacero.com. Uno de esos temas que te ponen la carne de gallina, literalmente. Arcángel, así se llama lo que acabas de escuchar, incluido en el nuevo y segundo álbum de Burial, uno de los más esperados de este 2007 y de los que mejores críticas está recibiendo. De hecho, es también uno de mis favoritos de este año. Su debut hace algo más de un año fue sorprendente y para muchos casi inclasificable por la originalidad de su propuesta. En esta nueva entrega llamada Untrue vuelve a pasar algo similar y así volvemos a encontrarnos con ese halo de dub y ambient, o llámalo si quieres también dubstep, marca de la casa y en el que las voces han tomado un poco más de protagonismo que en su anterior álbum. Quiero destacar también temas como Untrue, que es el que da título al álbum, y Raver, aunque como decía antes, es un LP de los de escuchar enterito ya que no tiene desperdicio. Ha sido publicado en el sello Hyperdub, propiedad de Code 9. Burial, uno de los álbumes, de los mejores álbumes de este año 2007. Tema impresionante. Love and War, Amor y Guerra, con el featuring de Chiara. Sonido Fotech en Lección de Baile, aunque ahora firma como Fotech Productions. Fotech, o lo que es lo mismo, Rupert Parkes, natural de Ipswich, en Reino Unido, actualmente afincado en Los Ángeles, California. Responsable de discos tan imprescindibles de la electrónica como Modus Operandi de 1997 o Solaris del año 2000. Esto está incluido en su último álbum llamado Form and Function Volumen 2 desde Sanctuary Records de Londres. Era Fotech. Public Outburst. Así se llama el LP que ha publicado Laurent Garnier en este 2007, pero no lo ha firmado solo. Viene muy bien acompañado de Bugge Wesseltoft, Philippe Nadaud y Benjamin Rippert. Sus cuatro nombres aparecen en la portada de este álbum, que solamente incluye siete cortes. Dichos cortes han sido grabados en vivo y contando con colaboraciones de lujo, como por ejemplo las de DJ Marky y XRS o Mike Banks. En este tema llamado M-Bass pone la voz Spleen, en los teclados está Bugge Wesseltoft, en el saxo Philippe Nadaud y dirigiéndolo todo, como no, Laurent Garnier. Un álbum totalmente recomendado desde aquí, desde Lección de Baile. Y por supuesto desde el sello F Communications de Laurent Garnier. Puesto con aplausos, que por algo está grabado en directo. Más pesos pesados de la escena electrónica, de Laurent Garnier a Alter Ego. Alter Ego es otro de esos nombres míticos dentro de la escena electrónica mundial. Vuelven con nuevo álbum después de 3 años del anterior. Se llama Why Not y, como es habitual en ellos, totalmente orientado a la pista, para rebailar. Incluye bombazos como Jolly Joker, Why Not o este tema que he elegido para que sonara en lección de baile. Se llama Gary. Desde el sello Klang Electronic de Frankfurt en Alemania, Alter Ego. Ahí las tenías, Román Flugel y John Elling Gutke desde Hessen en Alemania. Bueno, pues llegamos ya al final de esta octava entrega de lección de baile correspondiente al mes de diciembre de 2007. Ha sido un placer estar contigo estos últimos minutos. Hemos pasado pues prácticamente de la hora y media, o vamos a pasar, mejor dicho. Y toda la información sobre los temas, sobre los grupos que han sonado en este lección de baile 8 los tienes, como sabes, en referenciacero.com, en la sección de lección de baile. Y vamos a despedir este nuevo programa con el proyecto canadiense de Aaron Funk, desde Winnipeg, en Canadá, con su proyecto Venetian Snares, en un álbum, bueno, un EP de 5 cortes, mejor dicho, llamado Pink más Green, en el que, como te digo, se incluyen 5 cortes de breakcore, sonidos muy experimentales. Y vamos a escuchar un tema para despedir el programa que se llama Usikam Rave Dojo, en el sello Planet Mu de Mike Paradinas. Espero que te haya gustado la sección musical de esta lección de baile 8. Te dejo con Venetian Snares. Hasta la próxima lección de baile. Referenciacero.com. Referenciacero.com. Referenciacero.com.